¿Alguna vez tuvieron que explicarle a alguien la Santísima Trinidad? Es una pregunta difícil. Hace un tiempo, ya hace unos años, me preguntaron y me pusieron contra la pared. Pero más o menos quizás si a alguno le tocó, por ahí a alguno de tus hijos, los que son más grandes, el diálogo podría ser así. Alguien te pregunta, ¿cómo es todo el misterio de la Santísima Trinidad? Y uno podría responder, bueno, creemos que hay tres personas, una sola naturaleza. Bueno, contame un poco más. Bueno, está Dios Padre, está Dios Hijo, está Dios Espíritu Santo. Ah, te dice la persona, son tres dioses. No, no, un solo Dios. Entonces la persona te dice, pero acabas de decir que está Dios que es Padre, un Dios. Dios que es Hijo, segundo Dios. Dios que es Espíritu Santo, tercer Dios. Y ahí te quedas en silencio, tratás de decir palabras, sentís que estás remando. Y de repente un salvavidas, decís, ¿sabes qué? Es un misterio. Necesitas la fe para entender. Y ahí termina. Bueno, hoy celebramos el misterio, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y es el misterio más grande, no porque sea oscuro, sino porque hay exceso de luz. En el cristianismo, el misterio siempre es exceso de luz. Ya de por sí es para nosotros difícil, siendo finitos, captar lo infinito, siendo temporales, captar lo eterno, siendo que nuestro conocimiento necesita lo sensible, atravesar y llegar a lo inteligible, a lo invisible. Pero hay que empujar nuestra inteligencia. El hecho de que no podamos imaginar algo no significa que no exista. Ya esa es una verdad muy importante. Hay cosas que existen aunque nuestra imaginación no puede llegar ahí. Es como, imagínense que vas subiendo a la montaña, hace un tiempo vimos la película Everest, y entonces llegás con el equipaje hasta el campamento base. Pero ya para seguir subiendo necesitas dejar equipaje. Y hay cosas que es verdad, nuestra imaginación, que se alimenta de lo sensible, llega hasta un punto. Después el intelecto avanza. Pero la buena noticia es que si estamos subiendo una montaña, hubo alguien que desde la montaña bajó camino. Jesús nos vino a revelar quién es la Santísima Trinidad. Una certeza es esta, si Dios reveló la Santísima Trinidad, si Él abrió su corazón y mostró quién es porque tiene un sentido para nuestra salvación. Por eso es muy relevante la solemnidad que hoy celebramos. En el fondo a veces quizás nos cuesta entrar más, uno porque es difícil, pero dos porque pareciera que no es tan relevante. Pero hoy la primera buena noticia, que hoy cerramos una gracia grande sobre este lugar, sobre cada uno, porque esta es una solemnidad muy importante. En otras palabras, si Él soñó para nosotros una vida de comunión con Él, de conocimiento, de intimidad, de amistad, de estar con Él, es de esperar que en un momento abriera su corazón, abriera esos tesoros, que podamos percibir la riqueza que hay en su ser personal. Newman decía, es imposible tratar de abarcar todo un cielo estrellado. Piensa una noche que salís acá y ves, pero sí podés enfocarte en una constelación. Y esa es la propuesta que les hago hoy. No podemos abarcar y agotar la Santísima Trinidad, pero vamos a tratar de como acotarnos en un aspecto, dos aspectos de la Santísima Trinidad, para ver qué tiene para enseñarnos. El hilo conductor es que la gracia que hoy recibimos es que la Santísima Trinidad se nos enseña cómo hay que amar. Nuestro amor humano muchas veces es frágil, es un poco selectivo, es autorreferencial. Hoy se nos invita a mirar cómo es el amor en Dios mismo y de ahí aprender, de ahí recibir la gracia, de ahí purificarnos, de ahí sacar enseñanzas. Primer aspecto que los invito a que veamos es este, Dios es uno y trino. Hay tres personas que son distintas, pero que tienen una misma naturaleza. ¿Qué significa esto? Que Dios es uno, pero no es solitario. Hay tres personas, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son simplemente nombres, no son simplemente modos en que Dios se manifiesta. Una de las primeras herejías trinitarias fue lo que llamó el modalismo, un hombre llamado Sabelio. Él pensó y postuló que de algún modo eran como máscaras, modos en que Dios se manifestaba, a veces como Padre, a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo. Y frente a eso, es apasionante estudiar la historia, surgió la experiencia del cristianismo, que aunque no sabían cómo defenderlo, decían, no, no es verdad. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo que nos empuja. Estaba la experiencia que era la verdad, que había tres personas distintas. En lo más íntimo de Dios no hay soledad. Hay comunión de personas. Esta es la primera verdad que hoy podemos meditar. Hay un constante intercambio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si hay un lugar donde las imágenes se quedan cortas, es en tratar de pintar la Trinidad. Hay un ícono que es el ícono de Rublev, que si lo googlean, usa la imagen del Génesis, los tres ángeles que se aparecen. Y algo interesante de esta imagen es que están como mirándose uno y al otro. Y es verdad, trata de expresar ese intercambio continuo que hay. Como la fuente de agua que constantemente recibe y da. Hay un dar y recibir, un hablar y un escuchar. Hay una entrega profunda en el corazón de la Trinidad de cada persona. El Padre, podríamos decir así, eternamente mira al Hijo y le dice, vos sos mi Hijo. Y el Hijo eternamente dice, Padre, Abba, me entrego a vos. ¿Cuál es la primera consecuencia práctica? Bajar esto a nuestra vida. Que si decimos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios, en Dios no hay autorreferencialidad, sino que hay un constante vivir y referirse al otro, un constante darse, significa que fuimos hechos para el encuentro. Hoy podemos afirmar que por eso solo cuando vivimos para darnos, cuando vivimos para encontrarnos con los demás, nuestra vida florece. Cuanto más nos damos a Dios y a los demás, cuanto más dependemos de algún modo, más alegría hay. No fuimos creados para ser islas. Por eso cuando somos orgullosos, cuando tenemos un amor interesado, queda un sabor amargo. Y por el contrario, cuando te das a imagen de la Trinidad, hay algo en tu corazón que dice, amén, es por acá. No tenés que vivir para vos, tenés que vivir para los demás. Y de algo simple, algo muy grande. Te cruzás, por ejemplo, con alguien en la calle o en tu casa y podés charlar 2 minutos, pasar, qué tal, bien, bien, o involucrarte, poner tiempo, hacer un freno de mano y decir, me entierro acá, en este vínculo, me expongo. Hay alegría cuando imitamos esta primera realidad en la Santísima Trinidad. Esta continua referencia a los demás, esta continua búsqueda de comunión. Por eso la soledad y el querer estar solo siempre en el fondo nos deja un sabor amargo. Esta es la primera verdad. La segunda es esta y que lo vemos en el Evangelio de hoy. Vamos un paso más. Cada persona de la Santísima Trinidad vive para dar a conocer y glorificar a las otras personas. El Padre vive para dar a conocer a Jesús y al Espíritu Santo. Jesús vive para dar a conocer al Padre y al Espíritu. Miren algunas citas, por ejemplo, muestra que Jesús vive para dar gloria a su Padre y al Espíritu. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A Felipe le dice, se acordarán esta parte, quien me ha visto al Padre. Un versículo anterior Jesús dice, ya llegando al final de la vida, yo te he glorificado llevando a cabo la obra que me encomendaste. Cuando Jesús habla al Espíritu Santo, dice, les conviene que Él venga. Siempre son como embajadores de las otras personas. El Padre vive de misma manera para dar a conocer y glorificar a su Hijo. ¿Qué se escucha en el bautismo y la transfiguración? ¿Es el Padre que habla de sí mismo? No. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Y en Juan 12 hay una cita también muy poderosa. Jesús le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Y de repente se abren los cielos y se oye una voz que dice, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y por último, el Espíritu Santo vive también para glorificar a Jesús. En el Evangelio de hoy miren lo que Jesús dice. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Y cuando empezamos a seguir al Espíritu Santo, Él te dice, Jesús es el Señor. Dice Pablo, nadie dice Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Esto es muy real. Les leo un testimonio de una persona que recibió el Espíritu Santo y eso lo llevó al encuentro con Dios. Es un testimonio de la semana pasada, una mujer que vivió la jornada del Espíritu Santo. Es todo un fin de semana si no han participado, centrado en el Espíritu Santo. Si hay un protagonista es el Espíritu Santo, pero miren lo que hace el Espíritu Santo. Dice este testimonio: de que tomé la comunión, por distintas razones, me alejé de la iglesia. Después de procesar algunos meses, ya hace 5 domingos que voy a misa y empecé con el curso Alfa. Este fin de semana fui a la jornada del Espíritu Santo, primer retiro que hago en mi vida. Imagínense lo movilizadora que fue, que me confesé después de 27 años. Hice adoración, comulgué. Si se los cuento a mis amigas no me creerían, y menos que ahora que lo estoy escribiendo. Toda mi vida fui una buscadora y muy curiosa. Me interesé por lo hermético y todo lo que la mayoría de la gente llama raro. Terapias alternativas, astrología, astronomía, física cuántica, reiki, geometría sagrada, etc. El fin de la búsqueda era conocer el universo, conocerme, conectar conmigo, para saber quién soy y qué quiero y así poder alinearme. De esta forma ser feliz, una búsqueda auténtica. Pero me olvidé lo más importante. En este afán de conocer el universo, me olvidé de su creador. Este retiro me obligó a abrirle el corazón y a sentir. Ahora entiendo la gran señal que me mandó Dios. Me bajó literalmente el caballo. Y sigue. El Espíritu Santo también, su gloria, es dar a conocer a Dios, hacerlo presente. ¿Qué consecuencia práctica podemos llevar de este segundo aspecto? Fíjense qué ambiente distinto, qué atmósfera distinta sería nuestra familia, por ejemplo, si cada uno de nosotros viviera para glorificar a los demás. Si para un hijo su gloria sea que tus hermanos estén bien, que les vaya bien, que te alegres que a tu papá le va bien, que la gloria de un padre sea ver crecer a su familia, que la gloria de una esposa sea hablar bien de su esposo, de sus hijos, hacer que crezcan. La familia, aunque imperfectamente, es una gran imagen de la Trinidad. Este vivir para, en el fondo, interesado más en los demás. Y podríamos pensar, extender esto a nuestro grupo de amigos, en el trabajo. Qué poderoso sería si uno vive para resaltar lo bueno y cuando uno tiene algo bueno que decir, no lo dice. Por eso es tan poderoso repetir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. E incluso nuestros talentos, en el fondo, fueron hechos para dar y conocer y dar gloria a Dios. La autoglorificación nunca llena. Como ese libro de Gabriel García Márquez, es Crónica de una muerte anunciada. Nunca te llena. Porque venimos hechos a imagen de un Dios que vive para glorificar a las otras personas. Entonces, cuando por más que intentemos autoglorificarnos, siempre nos deja un sabor amargo. Fuimos hechos para darle gloria a Él. Escuché el otro día un hombre que me dijo: Padre, la Santísima Trinidad es como el Dream Team. Yo pensé, sí, es verdad, es como medio el Barcelona. Está Messi, está Suárez, está Aymar. Pero ¿saben la verdad? ¿Qué es lo mejor? Que no es un sueño, no es un dream, es una realidad. Y en esta misa vamos a entrar en la Trinidad. El Padre nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo va a descender sobre las ofrendas. Y en un momento con Jesús y movidos por el Espíritu Santo le vamos a decir al final en la doxología: a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mm-hmm.